cantando. Me estoy quedando sola. Y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Las palmas arriba! Dejándome una pena en el corazón. ¿Cómo? Por eso lloro sola. ¡Todos! Dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola. Lloro sin su amor. Y a las manos arriba, las manos arriba. Sola. Estoy llorando sola. Sola. Estoy tomando por ti. Por ti. Por ti. Gracias, Perú. ¡Las palmas arriba! ¡Éxito! ¡Eso! 2004. ¡Sola, sola, sola! ¡Anito Santibáñez! ¡Sola! ¡Incomparable! ¡Así me Rey quiero! Venas. ¡Sola, Mario! ¡Así como yo, solo! ¡Que vivan los solteros! ¡Que vivan las solteras! ¡Chicas solitarias! ¡Arriba todo! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Levanten los brazos por allá! ¡Los que están al fondo, levanten las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos bien fuerte! ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Arriba, arriba! Me estoy quedando sola. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Y levanten los brazos todos! ¡Hey! ¡Cántame una pena! ¡Por esto lloro sola! ¡Más fuerte! Chicas solitarias, así como yo. A ver, arriba. Arriba las palmitas. Sí, sí, sí, sí. Y todos los solitarios como yo. Solitarios. Los varones siempre dicen arriba. Estar solitos. Arriba. Ay, ay, ay. Ahora ustedes me acompañan. Cantado. Vamos a ver cómo lo hacen, corazón. Arriba. Me estoy quedando sola y mis hijos también. Hey, hey. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Eso! ¡Esas palmas arriba! ¿Qué pasó, chicas? Los bracitos arriba, arriba y arriba y arriba. Capacidad, estilo único de Arita Sarribáñez. Ustedes me acompañan, por favor. Vamos, Isabel. Me estoy quedando sola y mis chicos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Las manitos arriba! Me estoy quedando sola y mis chicos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¡Y todos! ¡Decántame una pena! ¡Por eso lloro sola! ¡Todos! Artistas. Así es. Por favor. Un pequeño descanso. ¡Esa palma paradita!